rechazamos y repudiamos, no solamente al bloque Cambiemos, sino a todos aquellos que van a prestar cuero para violar toda la normativa jurídica y política. ¿La próxima presa va a ser la expresidenta, dice usted? No hay ninguna duda de eso. No hay ninguna duda que ellos van a intentar que Cristina no asuma en diciembre. Ya hay dos jueces que han rechazado una causa por el tema que se le acusa de traición a la patria, por el memorando con Irán. Eso es una barbaridad.